Hola, te damos la bienvenida a este Radio Legado en el marco del Diplomado en Reconciliación y Construcción de Paz Territorial. El legado de la Comisión en los Territorios. Hoy hablaremos sobre la transversalización y la aplicación del enfoque de género en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tema fundamental para nuestra labor como legatarios y legatarias. Antes de entrar en materia, dispongámonos a escuchar atenta y conscientemente. Cada concepto estará acompañado de este efecto para que puedas recordarlo. Si lo ves necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular otras preguntas. O bien, piensa en otras formas que te permitan apropiar y compartir con otras y otros lo que escucharás a continuación. Se ha dicho mucho sobre la violencia, el conflicto y la guerra en Colombia. Es innegable que vivimos en un país que lleva décadas en un conflicto armado que ha afectado profundamente nuestras vidas a nivel individual, nuestras relaciones con la tierra, los ríos y el territorio, así como los proyectos de vida colectivos y comunitarios. Al ahondar en la naturaleza y las dinámicas de aquel conflicto armado, es evidente que tanto hombres como mujeres lo han vivido de formas distintas, en razón a su lugar de origen, su pertenencia étnica, su identidad de género e incluso sus orientaciones sexuales. En los diálogos que dieron fruto al acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los movimientos de mujeres exigieron la transversalización de un enfoque de género que hasta el día de hoy está mostrando cómo la violencia ha afectado desproporcionadamente sus vidas y sus cuerpos. Antes de continuar, detengámonos un momento en este concepto, enfoque de género. Imaginemos que nos ponemos unas gafas de aumento que, de repente, nos permiten ver las situaciones particulares que han vivido históricamente las mujeres. Algunas situaciones nos podrían sorprender porque son incómodas, violentas o muy injustas, pero sobre todo normalizadas. Que sus cuerpos sean fiscalizados, sexualizados y abusados, que dependan económicamente de hombres que las maltratan, que su participación en espacios públicos sea subestimada, etcétera, etcétera, etcétera. Con nuestras gafas puestas, observemos lo que sucedió en el conflicto armado. De entrada, se ha logrado identificar los abusos sexuales como prácticas recurrentes para leccionar y ejercer poder sobre el cuerpo de las mujeres. Con esas mismas gafas se han evidenciado los controles natales y abortos forzados que se practicaron al interior de algunos de los grupos armados. Sin embargo, esa violencia de género que viven las mujeres y la comunidad LGBTI en contexto de guerra no solo se limita a lo sexual. También hay relatos de castigos desmedidos a las mujeres que incumplieran reglas establecidas por grupos armados, trabajos forzados y, de forma general, el control sobre su vida privada y comunitaria desde una perspectiva machista y patriarcal. Ahora, cuando hablamos de raza y género, aparecen otros impactos diferenciales. Por ejemplo, a las mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras se les obligaba a trabajar en la esfera doméstica, o las mujeres indígenas siendo consideradas inferiores y fáciles de engañar para sacar algún tipo de provecho. Lo anterior es una marca persistente en la perpetración de las violencias racistas. Con esta perspectiva, la Comisión de la Verdad asume el objetivo de dar a conocer las verdades de lo sucedido en el conflicto armado. ¿Cómo lo ha hecho? Poniéndose las gafas de aumento para enfocar la perspectiva de género, el enfoque étnico y el enfoque territorial como herramientas analíticas. Estas permiten evidenciar las vivencias particulares de las mujeres, las niñas, los niños y la comunidad LGBTI, reconociendo los hechos que vivieron, la responsabilidad de sus victimarios, los impactos desproporcionados con los que han lidiado y sus procesos de afrontamiento y sanación. De igual manera,